que bueno, todos esos compañeros que se fugaron después a Chile, y fundamentalmente Jorge Antonio, quedó ligado al general Perón en su exilio, primero en Ciudad Trujillo, después en Puerta de Hierro. Al volver, mi padre es elegido secretario general, y al año comienza este conflicto. Todo el pueblo de Matadero, como bien vos decís, actuó como también una avanzada, no una avanzada porque ya el general había hablado de la comunidad organizada, pero realmente actuó como una comunidad organizada. Se dejaban de lado, digamos, cuestiones partidarias, porque en realidad eran acciones políticas, porque cualquier vecino, como bien vos decís, defendiendo el trabajo, defendía el patrimonio nacional. La charla que se hacía con los dirigentes a la cabeza, y las conducciones de base, los delegados de base, delegados de división, era constante. Había asambleas permanentes por división, y así se iba definiendo las acciones en el conflicto. Cuando se produce, en la madrugada del 17 de enero, el ingreso con tanques, ordenado por Arturo Frondizi, y esto lo quiero aclarar porque algunos compañeros todavía tienen una imagen de Frondizi, porque hubo una foto en su momento con el Che Guevara, una imagen, cuasi revolucionaria. Pero en realidad, Arturo Frondizi había aplicó el plan Conintes, como sea interna del Estado, pero que sirvió para perseguir a dirigentes gremiales, no lo después de la elección del 62. Lógicamente, los militares estaban atrás de eso. Y fue el primer presidente que viajó con la ley de carnes de la privatización a Estados Unidos. Dicen, Ricardo, que la misma noche de la represión se subía el avión para ir a Estados Unidos. Exactamente, porque te comento un hecho. En el momento que se produce el hecho de que destrozan el portón principal sobre Rodó, mis padres y la comisión directiva habían sido engañados por Frondizi para decirle que, bueno, iban a reconsiderar una serie de cosas, y en ese momento se estaba votando la ley de carne, donde mi padre, antes periodista de los de antes, y más o menos como son ustedes, ¿no? Realmente, como son ustedes, que transmiten constantemente esta verdad, sacan en los diarios, en las radios, donde mi hijo le dice que es un mentiroso, y porque dijo que no iba a privatizar, y en la práctica así lo hizo a la Corporación Argentina de Productores de Carne, y Frondizi, bueno, dijo, la historia me juzgará. Y ahí viaja, por primera vez, un presidente argentino de Estados Unidos, que no sería nada, bueno, si es un viaje que se acerca a distintas posiciones, mal o bien, pero fue directamente con la ley de carnes, nueva ley de carnes, que permitía la privatización del frigorífico. Bueno, acordamos que el frigorífico fue nacional, se llamó Juan Domingo Perón, después pasó al área municipal para abastecer a la ciudad de Buenos Aires y a todo el cordón del Gran Buenos Aires, ¿no? Y era un ente regulador del precio de la carne. Pero vos me preguntabas específicamente sobre el tema de después del hecho, digamos, cuando se iba produciendo el hecho de la toma, que se fue decidido el 16 de enero, y bueno, todo el sector, todo el abanico que comprendía los comerciantes, los vecinos, lógicamente las esposas, los hijos, los trabajadores, y los futuros, en su momento, posibles incorporaciones, porque todo el pueblo de Mataderos y aledaños, como te dije, eso, y lógicamente los comerciantes también, pero además la defensa, como bien lo decían mancomunadamente los trabajadores y sus dirigentes, como te decía a la cabeza, era en primera medida el primer objetivo de defensa del patrimonio nacional, y lógicamente ponen de forma inmediata por la fuente de trabajo, ¿no? Y ahí era cuando se comenzó la lucha que se resistió tal que se pudo dentro del frigorífico, porque realmente entraron con tanques las tres fuerzas, la gendarmería, el ejército con un tanque German, y que volteó el portón, y la policía. Eso fue en la madrugada del 17, ¿no es cierto? Exactamente. Uh-huh. Eso fue en la madrugada. Ya se había declarado, el frigorífico ya estaba tomado. En la noche parecía la calma, como se llama, la calma chilla, no me acuerdo perfectamente, hacía un calor terrible como estos días. Y bueno, hay una foto muy clara, no sé si la viste vos, donde se recibe atrás las rejas, las viandas que se le llevaban a los trabajadores, sí, sí. ¿No? Bueno, y después la lucha se traslada al campo, diríamos, que era todo mataderos. Todas esas avenidas, para los más jóvenes, eran adoquinadas, el adoquín se colocaba sobre arena, con una palanca de hierro, el adoquín cedía, se levantaba uno, inmediatamente se hacían montañas. Y eso se hacía por las calles transversales a las distintas avenidas, porque inmediatamente venían los carros de asalto. Cada uno corría a su domicilio o se agrupaba en la casa de algún compañero. Cuando pasaba el carro de asalto, el famoso carro de asalto de la policía, se salía de nuevo y ya cada vez era más difícil que esos carros y esa represión pudieran transitar. Eso duró muchos días, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, después los dirigentes fueron perseguidos, viejo con captura recomendada, después lo detienen. Pero ahí había una solidaridad espectacular. Por ejemplo, hay un compañero, Saverio Vena, que cuando mi viejo estaba con lo que se llamaba captura recomendada, que era hay que buscarlo sí o sí, encontrarlo, le prestaba un documento personal. Mi viejo, me acuerdo, por eso te digo que son cosas que uno vive y no se olvida más, con el vapor de la pavada tenía que sacar la foto de Saverio Vena y colocar la foto de él y hacer el agujerito sobre la foto porque tenía que estar pinchado con el número, ¿no? Sí, señor. Pero bueno, después lo reconocía, más allá que mi viejo sacó el bigote, se pone unos anteojos que no tenían aumento, bueno. Y después las cárceles que recorrió. Pero bueno, el hecho central de Mataderos es toda la conjunción, como te decía al principio, de todos los sectores. Los sectores comerciales, los sectores del vecino, los partidarios del peronismo, porque lógicamente la mayoría peronista venía de la bonanza del gobierno del general Perón. Pero ahí hablaron radicales, socialistas, comunistas, en un hecho en el cual el Niceto Vega, jefe de policía que se instala en la comisaría 42 y se hace una asamblea en el Club Chicago, no en Nueva York, sino en el Club Social Chicago, que está ahí enfrente, al lado de la comisaría, le decía a mi hijo, no, pero borro, acá van a hablar comunistas, socialistas, y mi hijo dice, acá va a hablar todo el mundo que tenga un carné gremial y después se tomarán las decisiones por mayoría. Por lo tanto, nosotros siempre recalcamos este tipo de hecho que para mí y para todos los compañeros tiene que ser un hecho normal, el ejercicio de la democracia sindical, pero sabemos que no se ha dado en muchos dirigentes o pseudo dirigentes que antes, ahora y más adelante seguramente van a estar en funciones, ¿no? Te hago una consulta. Sí. Lo quisieron sobornar. Al consejo directivo del sindicato lo quisieron sobornar. ¿Por qué no nos contás ese hecho? Y la respuesta que obtuvo los tipos que los quisieron sobornar. Bueno, fue una cosa increíble porque mi hijo me la contaba esa. Ella sí me la contó. Bueno, yo estuve en el lugar, pero la realidad era la unidad de ese consejo directivo. Resulta que el presidente de la CA, Busque Serra, se apersona, creo que al sindicato que ellos tenían ahí en Tricote Gordillo, como te comenté, o a una de las oficinas aledañas de Frigorífico, no recuerdo bien esto, pero sí recuerdo cómo había sido. Se acerca y dice, bueno, estaba mi padre estaba con, creo que un compañero de la comisión directiva, y otro compañero dice, mira, está bueno, que venga, hacelo pasar a ver qué quiere. Entonces dice, mire, Borro, se levanta la huelga y esto, y patapín, patapero, se le da una participación a los trabajadores y le ponemos un cheque en blanco a toda la comisión directiva. Muy bien. Entonces mi viejo le dice, no sé si a Roberto Minozzi, que era tesorero en ese momento, o a otro compañero, le dice, ¿le puedes decir a los compañeros que entre? Bueno, y ahí cuando entra, que esto sí lo contaba constantemente mi padre, le dice, bueno, mire, acá este atorrante, este delincuente, no viene a sobornar. ¿Qué opinan ustedes? Y bueno, todos, al unísono lo sacaron prácticamente por la ventana, ¿no? Uh-huh. Para el levantamiento de la huelga. Un hecho que hasta el día de hoy nunca se produjo, es decir, la huelga nunca fue levantada. Sí, señor. Uh-huh. Y después retornaron, en realidad hubo 5.000 cesantes efectivos, retornaron aplicaciones de algunos dirigentes, como te decía antes, mientras los otros, incluido mi hijo, purgaban la cárcel. Pero bueno, Ricardo. Sí. Te voy a pedir, tengo que cumplir con las pautas de la radio, vamos a seguir después de la tanda. Sí. Y de paso te voy a pasar un tema que tiene que ver con la época también. Es un tema que cantan los Fronterizos. En realidad es una canción de cuna recopilada de la zona del altiplano, de Perú y de Bolivia, pero que en aquella época era muy, muy interpretada. Y después vamos a la tandita y seguimos. Quédate en línea si querés. No, bueno, sí, por favor, gracias. Dale, Rita, por favor. Están verdes, dum durum dum, que ya madurarán, dum durum dum, que los higos están verdes, dum durum dum, que ya madurarán. ¿Qué le daremos al niño bonito? ¿Qué le daremos que no le haga mal? Le daremos este seto de guindas para que coma y pueda jugar. Pueda jugar al guachi, guachi, torito, torito de corralito, al guachi, guachi, torito, torito de corralito, al guachi, guachi, torito, torito de corralito, al guachi, guachi, torito, torito de corralito, de la noche a la Radiográfica FM 89.3. Noticias. Economía. Los precios de commodities retrocedieron en diciembre, impulsado por la baja de la soja y el petróleo. El dato surge del índice de precios de las materias primas que se releva mes a mes el Banco Central de la República Argentina. Los precios de las materias primas registraron en diciembre un retroceso promedio de 21,5% respecto al igual mes del año 2015, principalmente por las mermas en los valores de la soja y sus derivados y del petróleo crudo. Mundo. Estados Unidos recomendó a las embarazadas no viajar a países de América Latina donde circula el virus Zika. Ese país emitió hoy una alerta en el que recomienda a las embarazadas no viajar a 14 países de América Latina y el Caribe, donde hay contagios del virus Zika. Ante la incidencia que tiene la enfermedad sobre mujeres en periodo de gestación, vinculada a casos de microcefalia. Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades realizaron la advertencia que alcanza a Brasil, Colombia, El Salvador, la Guayana Francesa, Martinica, Guatemala, Haití, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Surinam, Venezuela y Puerto Rico. Tránsito. Mucho tránsito hacia Dolores, La Sarna, Pinamar, Villa Gesell, Cariló y Mar Azul. Aproximadamente 2.216 vehículos por hora. En la ruta 12 y 14 Entre Ríos, Concordia. Paso Los Libres para ir a Brasil en Corrientes. La zona de Villa Domínguez en Entre Ríos por la ruta 20. Con mucho tránsito turístico. Por favor, precaución. Ernesto Arriaga para Radio Telam. Telam. Inicio espacio publicitario. Para Buenos Aires, el mejor aire te lo ofrece Radiográfica. Radiográfica FM 89.3 para todo el mundo. Lo podemos evitar.